¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Makuchi piten sin manu kushteka pitelon sin. Aquí transmite el LT22, Radio La Corifata, directamente del Hospital Borda. Cuiba, Guajibo, Barí, Guayú. ¿Cómo hablaban nuestros abuelos? En Venezuela hay 30 pueblos indígenas. Cada uno posee su propia cultura y su propia lengua, al igual que el resto de otros casi 400 pueblos que aún existen a lo largo del continente latinoamericano. Digamos a la gente que participe ya, así de frente. No, ¿cómo se te ocurre? Es decirles eso, pero diferente. Digámosle que la radio es de ellos y por eso tienen que participar. No sé, es que siento que hace falta algo. También hay que decirles que la radio les sirve para las veedurías, para fortalecer sus grupos, para el acercamiento a la administración municipal, para educar. Por eso es importante que participen. Llevamos mucho tiempo pensando cómo decirle que participe en su radio, pero en realidad lo que queremos contarle es que su municipio cuenta con un medio de comunicación que está esperando por usted. Hola, les saluda Lucy. Este episodio lo voy a presentar yo. Porque después de escuchar los mitos sobre la radio, pienso que esta es un medio de comunicación y de expresión que está al alcance de todas las personas y que la diversidad de voces, de ideas y de forma es lo que más la enriquece. La radio es también para que hablen los oyentes. Una sociedad inclusiva y con derechos para todos solo es posible con la participación de todos los pueblos con sus lenguas e identidades. La radio participativa es una forma de hacer y entender la radio, pero no es la única, hay muchas más. Es por eso que preguntamos, ¿para qué la radio? ¿Para qué la radio? La radio es la primera red social que ha habido. Porque a través de ellos nos informamos, nos orientamos y nos educamos. Producir radionovelas con temas que hablen de los valores de manera jocosa y adictiva al oyente. También nos sirve para relajarnos. Es como un libro de voces. ¿Para qué la radio? Para pasar buenos momentos, para divertirnos. Sirve para informar. ¿Y una radio para qué? Enseñar la importancia de hacer radio. Para escuchar música. Y proyectar que sí se puede marcar la diferencia e iniciar el cambio de tu comunidad. ¿Para qué la radio? Para compartir. Para la libertad de expresión. Para un buen momento, un buen parche. Recrear, entretener o desinformar por completo. Manteniéndose informado y en sintonía con la realidad. ¿Para qué la radio? Estas voces, reflexionando sobre el uso de la radio, hicieron que me preguntara para qué la radio que estoy haciendo. Puede ser para informar, para entretener, para ayudar a mi comunidad. Se abren muchas puertas. ¡Qué chévere! Preguntarnos para qué la radio nos ayuda a enfocar nuestra programación. Cualquiera que sea la intención de tu radio, ya sea entretener, informar o educar, debes decidir qué temas abordar, cómo investigar estos temas y, sobre todo, cómo contarlos. Es decir, qué géneros radiofónicos utilizar. Precisamente de eso se trata este módulo, escribir con sonidos, géneros y lenguajes radiofónicos. Pero como siempre, vamos por partes. En este episodio vamos a aprender cómo elegir un tema. Creo que escoger un tema es un momento clave y muy emocionante para quienes son o queremos ser radialistas. Considero que todos los temas pueden estar en la radio. Por ejemplo, algunos compañeros de esta escuela nos han contado que les interesa hablar sobre medio ambiente, el bullying en las escuelas, la lactancia materna, entre otros. Hey, El sonido del viento impetuoso y el balido de un rebaño de ovejas son los testigos del presente que nos recuerdan que hace más de 5 siglos en el territorio de lo que hoy es el municipio Zamora del estado Falcón, en el occidente venezolano, habitó una tribu aborigen cuyos ancestros dejaron una rica herencia arqueológica. Las leyendas locales rezan que los miembros de la tribu de los Cumaríes fueron asesinados. Otra versión sugiere que murieron de fiebre amarilla. Simón Romero, el poblador más longevo de San Pablo, así lo afirma. Bueno, cuando empecé a hacer el rancho donde estoy viviendo ahorita, el rancho de Bajareque, estuve haciendo replanteo y pude conseguir, como tuve esa donde hice el replanteo para hacerle el rancho, saqué como 7 o 10 cadáveres metidos en tinaja. ¿Y los demás? ¿Cómo escogen los temas para sus programas de radio? Ahora no se sabe de qué murieron esta gente. Sí, Lucy, son muchos los temas que pueden entrar en la radio. Para escogerlos, nos podemos hacer preguntas como: ¿qué temas problemáticas afectan a mi comunidad? ¿Qué eventos locales, culturales, deportivos, educativos son importantes y necesitan más divulgación? ¿Qué está pasando en el mundo y cómo se relaciona con lo local? ¿Qué personajes de mi comunidad deben ser reconocidos por sus saberes, sus experiencias o sus oficios? ¿Cuáles son las fechas que se conmemoran? Entre muchas otras. Lo que hace realmente interesante tu tema es el enfoque con el que lo presentes, el contexto que le aportes y los elementos particulares que encuentres sobre el tema. Esto lo hará más atractivo para tu audiencia. Escuela de Radio por Correspondencia. Les proponemos un viaje por carretera hacia una ciudad de Colombia donde una radio escogió un tema y llevó a cabo un lindo proyecto radiofónico. ¿Te animas, Lucy? Me encanta mucho. Qué fino conocer más sobre los temas que las radios escogen. Ya hago mis maletas y salimos de una. Llegamos a una ciudad muy poblada, con montañas y con barrios llenos de historias de desplazamientos y violencia. Aquí la emisora Esquina Radio propuso conocer a las vecinas por medio de un programa llamado Cocinando con la Toya, conducido por una mujer trans que visita sus casas y conversa con ellas mientras preparan sus recetas preferidas. ¡Ay, qué rico! ¡Cocinando con la Toya! Recetas fáciles, económicas y deliciosas para preparar en casa. ¡Ay, qué rico! Cuando el fogón se enciende comunitariamente y los sabores de la olla permiten compartir con el vecino y el invitado, nuestra casa es feliz. Y también nosotros somos infinitamente felices. Este proceso permite el encuentro, el intercambio de la palabra y la inigualable experiencia de los sabores. Bienvenidos y bienvenidas a Cocinando con la Toya. Recetas fáciles, económicas y deliciosas para preparar en casa. ¡Qué gusto que hoy el fogón se encienda para todos! Bueno, mi nombre es Clara, hoy les voy a preparar un mondongo. ¿Por qué se los voy a preparar? Porque es algo acá como tradición en la familia, nos encanta el mondongo, me trae muchos recuerdos de mi mamá que le encantaba el mondongo. Cuando sucede todo el conflicto de la loma, ¿qué pasa con tu familia? ¿Resisten y se quedan? No, yo me fui, yo fui la primera que me fui de por acá. Porque yo fui como de las más amenazadas. Si yo no me hubiera ido, a mi hijo me lo habían matado. Fui 4 años a vivir a Itagüí. Como yo trabajaba por allá, entonces me fui a vivir ahí a 1/2 cuadra de la empresa donde trabajaba. y después retorné, pero fue duro irme para por allá porque se nos vinieron todas encima. La ida de nosotros por allá a pagar arriendo, mi esposo se había quedado sin trabajo, fue una cosa muy dura, pero más sin embargo, como nosotros somos una familia pues tan unida, no aguanté hambre, pero me faltaba lo principal, el calor de hogar, la familia, que nosotros, eso, yo venía por acá cada 8 días y la hora de irme era mortal porque yo me iba casi llorando, llegaba a encerrarme. Oye, ¿sabes? Me gustó mucho este programa. Al principio pensé que era solo sobre preparar comidas típicas, pero cuando las escuchas, sientes que conoces a estas mujeres que comparten sus recuerdos e historias de vida. Me sentí totalmente identificada. Además, es posible conocer la historia del país y las problemáticas de la región. Me gustó la forma en que lo presentan. El tema es muy humano. ¿Sabes que está súper chévere? Se escucha el paisaje sonoro del barrio y de la cocina. Estamos de acuerdo, Lucy. Lo interesante de este programa es cómo nos presentan el contexto de la comunidad de una forma creativa y humana. El contexto es toda esa información que debemos conocer y presentar a nuestro oyente que le permita comprender mejor el tema, de acuerdo a las circunstancias o hechos que lo rodean. Lo siguiente que deberíamos plantearnos al producir un programa es el enfoque, porque un mismo tema puede ser abordado desde diversas miradas. Algo interesante de Cocinando con la Toya es su enfoque, la forma con la que decidieron abordar la historia de las mujeres del barrio a través de la historia de sus recetas. Esta es otra manera de acercar la radio a sus oyentes. ¡Uy, qué chévere! Ya sabemos entonces que elegir un tema es el primer paso. Después debemos acercarnos a su contexto y decidir un enfoque o perspectiva para abordarlo. Y nosotros acá el 31 de diciembre siempre por la mañana matamos el cerdo y a mediodía hacemos un mondongo para el almuerzo. Entonces ya como una tradición y como aquí les gusta que yo les cocine en leña, que les haga el sancocho, el mondongo. Entonces, la invitación es ampliar miradas, enriquecer la forma de abordar tu tema y elegir diferentes perspectivas. Por ahora, los y las invitamos a que nos envíen una nota de voz y nos cuenten cuáles temas ustedes tratan en sus radios y cómo los escogen. Vamos a viajar por la carretera de sus temas. Bueno, me da curiosidad escuchar los temas que las radios compañeras de esta escuela están tocando. También quiero saber cómo contarlos. Me parece súper chévere aprender más de esto. Entonces, hasta la próxima. Chaito, pues. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música Lakeside Pad de Duke Lake, joropo, música llanera venezolana, fragmento de Ni Ilegal Ni Invisible, por una ciudadanía sin fronteras del proyecto de intercomunicación Latinoamérica-Europa, fragmento pieza participación de Oír Más, fragmento de Hablando Claro, episodio 1, acoso escolar, ¿es mi hijo víctima o el agresor? Fragmento de Cocinando con la Toya, episodio Mondongo con Clara Álvarez, producción de La Esquina Radio, y archivos sonoros y paisajes del colectivo Noís Radio.